No miento cuando digo que me tienes soñando despierto. Llegaste en mi peor momento y reviviste lo que estaba muerto. No es cierto cuando dicen que el amor solo existe en los cuentos. Esa carita yo la vi hace tiempo, ya vivías en mis pensamientos. Nadie como tú, nadie como tú. Llegaste para darme amor, justo lo que merecía. Alguien como tú, loca como tú. Tienes la cara, solo te faltan las alas. Al corazón yo le tenía un chaleco antibalas, pero contigo no hace falta. Tienes todo lo que me encanta. Solo escucha. Yo a veces dudo que seas de carne y hueso. La inteligencia artificial creó tu cuerpo. Qué sencillo, sin esfuerzo, tan normal. Robarte las miradas. Baby, tú eres arte, melodía, mi mejor canción. La bachata preferida, aventura, mi obsesión. Ya no quedan serenatas para expresarte, mi amor. Tú eres mía y no me lo creo. Nadie como tú, nadie como tú. Llegaste para darme amor, justo lo que merecía. Alguien como tú, loca como tú. Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba. Y eso es Grupo Frontera y Romeo Pequeño. The biggest. Tú. Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba.